Hola. Sí, perdona, se cortó. Tenemos 5 minutos acá, hasta que te son 10 minutos. ¿Tenemos 10 minutos? 10 minutos tenemos. Bueno, escúchame, Daniel. Yo pregunto una cosa. ¿Para qué envían veedores a las peleas? El veedor tiene que informar. Además, el señor Denny Nelson viene de hacerle perder el título a Lasarte. La primera le habían robado asquerosamente a Solís. La segunda, que era un empate, le hace perder Denny Nelson el título a Lasarte con Solís. Después este señor va a San Luis, Missouri, y en una pelea claro ganador argentino Luca Matisse, vota en contra y hace perder la pelea. Ahora el sábado, una pelea clara, un solo boxeador arriba al ring, una prestancia, un hombre que puso todo, lo bueno, lo malo, regular. La experiencia de él hacía todo arriba al ring, ¿viste? De poner todo. Y pierde una pelea. Este Denny Nelson no puede dirigir más, no puede ser más jurado. Muy bien, Mingo. Primero debo señalar que las referencias que hacen al árbitro, al juez Nelson, son exactamente como tú lo dices. Ha tenido desaciertos en peleas muy importantes. Yo añadiría un par más a los que tú planteaste en el año 2007, en la pelea de Fernando Montiel contra Zeta Gorres en Filipinas, donde Fernando Montiel ganó a la vista de todos. Debió haber ganado una decisión unánime, pero hay un juez que no votó por él, y fue precisamente Denny Nelson, que le dio 5 puntos a Zeta Gorres en un resultado verdaderamente escandaloso. Y si nos vamos un poquito más atrás, en el año 2000 en Miami, el juez Denny Nelson favoreció a Randall Bailey inexplicablemente en aquella pelea que perdió por decisión unánime clara ante el colombiano Ener Julio, en disputa del campeonato 140 libras de la OMB. El caso es que, a la luz de estos desaciertos del juez Denny Nelson, yo pienso que hay una gran responsabilidad, Mingo, con respecto al papel que juegan los organismos rectores del boxeo mundial. En este caso, específicamente la Asociación Mundial de Boxeo. Yo pienso que la justicia boxística tiene que prevalecer, y en los casos en que esto no se da, es el organismo el que tiene que tomar los correctivos, entiéndase, suspender oficiales, someterlos a pruebas adicionales de reflejos, de revisión de combates, etcétera. Porque este tema de los fallos insólitos o inexplicables no empezaron el sábado en Mendoza, Argentina, ni van a terminar en Mendoza, Argentina. Es un problema con el cual hemos estado bregando desde hace mucho tiempo, y que toda la clase boxística, entiéndase, aficionados, comentaristas, apoderados, promotores, dirigentes, todos tenemos que hacer un esfuerzo adicional para evitar que este tipo de situaciones se sigan dando. Todos sabemos, Mingo, y amigos radioescuchas argentinos, que este fallo no va a ser revertido porque la reglamentación de la entidad no admite esa posibilidad. Aquí lo que puede caber es la revancha directa, que es lo que aspira el ex campeón supergallo Celestino Pellicín Caballero. Pero a la par que se den esas situaciones, hay que preguntarse si un oficial de cierta edad, como el juez Denny Nelson, que ya tiene 75 años, está fallando en sus apreciaciones boxísticas, debe continuar como tal. Esa es una reflexión que tenemos que hacernos. Como también a mí me preocupó mucho, Mingo, sí, en una pelea preliminar en Mendoza, un árbitro, creo que se llama Paredes, José, no recuerdo el nombre, que tuvo un desmayo. Sí. Fernández. De un combate. Fernández. Nosotros acá en Panamá nos preocupamos mucho. Sí, ya antes de que sucediera ese hecho, habíamos advertido que veíamos al árbitro como con mucha edad para estos avatares de estar separando boxeadores en un entarimado. Así que yo creo que no debemos esperar estos fallos que le hacen tanto daño al boxeo ocurran, sino que tenemos que tomar las medidas que sean necesarias para garantizar no solamente la justicia para Celestino Pellicín Caballero, para cualquier boxeador argentino que le corresponda, o peruano, o mexicano, o puertorriqueño. El deporte tiene que hacer prevalecer sus valores principales, y el valor principal en la justicia boxística. Así que esa es la reflexión que yo te quiero transmitir, Mingo, a ti y a tus amigos radioescuchas, que sé que son muchísimos allá en la Argentina, de lo que me queda a mí en lo personal después de lo sucedido el sábado último en el combate de Pellicín y de Barros. Sí, yo te digo esto. Primero, lo del árbitro Fernández. Yo le decía al comentarista que aparece el ring, a José Boscasi, que no lo veía bien. Yo fui árbitro y le decía, José, no lo veo bien este árbitro en la primera vuelta. José me dice, porque no lo veo bien. Algo hay. El momento que se paró estaba demasiado lento, estaba, no estaba bien. Y después, bueno, vino ese desmayo, que lo vimos claramente nosotros cómo fue. Pero bueno, esto es así, hay que arreglarlo. Lo que yo me pregunto, ¿para qué mandan veedores a las peleas? ¿Cuál es el informe del veedor? Acá vino mi amigo Alberto Sarmiento, y vos lo conocés bien, un hombre de Venezuela, uno de los dirigentes más, digamos, veterano en el sentido de años del boxeo, de la AMB y de todos lados. ¿Cuál es el informe que hace el veedor sobre esto que ha pasado? Bueno, el veedor como autoridad principal, como representante de la entidad en un combate, tiene una responsabilidad posterior al desempeño de los jueces. Durante el desarrollo de un combate, como tú lo sabes bien, Mingo, los jueces ejercen una función de tribunal deportivo. Claro. Ellos actúan independientemente, anotando y votando cada asalto. Sí. Obviamente, en ese proceso, el papel del supervisor prácticamente queda totalmente relegado, porque no tiene un papel activo en ese momento. En lo que sí tiene que ver el supervisor es en la evaluación final, en la conclusión final del combate, entiéndase una actitud correcta o incorrecta del árbitro, un descuento de puntos inmerecido, calificar caídas que no se dieron, etcétera. Situaciones que tienen que ver con el propio desempeño del oficial. En el caso de los jueces, por supuesto que el supervisor tiene, él está viendo la pelea, él es un observador de boxeo que tiene que corregir, obviamente, que el resultado que está dando los jueces no es cónsono con lo que se está viendo en el entarimado. Y su informe al comité ejecutivo de la entidad, en este caso a la AMB, tiene que contener esas consideraciones. Es una labor, como su nombre lo dice, de supervisor, de garantizar que se cumpla la reglamentación y que, por supuesto, que se cumpla en todo momento la justicia boxística. Mira, ahora vamos a hacer un pequeño corte y en 5 minutos sacamos para la reflexión final. ¿Puede ser? Bueno, agradecer la actitud de los periodistas argentinos, no solamente los que estaban comentando por TIC el día de la transmisión para Argentina, como nosotros lo hacíamos acá para Panamá, sino también muchos otros periodistas argentinos de diferentes medios que han manifestado su indignación, su malestar por este fallo que ha privado a Celestino Caballero de una legítima victoria. Y solamente subrayar, Domingo, que este incidente para nada debe empañar la excelente relación deportiva, la fraternidad histórica que ha existido en el boxeo argentino y panameño desde hace muchísimos años, desde antes que Noche fuera a Panamá a pelear con Petermín Fraser. Que el negro Luis Federico Thompson, de ahora de Panamá, Argentina, hacer carrera ya enfrentando a ese notable peleador argentino Batista y tomando a Argentina como su... Un minuto. Desde esta época y con muchos otros ejemplos, Argentina y Panamá estamos unidos en una hermandad boxística, y un hecho lamentable como el que sucedió el sábado no debe para nada afectar esta relación. Es un problema de arbitraje, es un problema de justicia y le corresponde a la entidad, a la AMB, solucionar este problema. Bueno, Daniel, te agradezco mucho. Yo aprendí mucho en Nicaragua cuando fuiste el excepcional maestro de ceremonia de la apertura de la AMB. Ahí nos conocimos, ahí hicimos la amistad. Te agradezco mucho estas palabras para la República Argentina, para 237 emisoras de la cadena ECO. Viejo, se nos corta. Chau, hasta otro momento. Chao, Mingo, un abrazo. Y usted sabe que acá se le aprecia y que le quiere mucho. Un abrazo. Chau.